Yokoso Minasan. Bienvenidos a una nueva emisión de Mecha Garrison. En las últimas dos semanas nos hemos encontrado fuera del aire. La primera, Uma-chan y Wikimogo nos ayudaron a cubrir este espacio. Agradecemos ese trabajo. Mientras su servidor se encontraba intentando salir de una pista llena de lodo en Valle de Bravo, logramos salir completos, enteros. Ya hay cierta edad en la que hay que asegurar que uno sale completo y no que lo haga en el menor tiempo posible, pero aún así estuvo padre. Es una de esas experiencias que creo que todos deben de hacer en algún momento, retarse, suena padre. Y también llega un momento en el que también es bueno saber que uno puede seguir su momento. Y la semana pasada tampoco tuvimos programa y ahí sí no pudimos tener a alguien que nos cubriera. Uma-chan y su servidor fuimos al Nihon Matsuri, que se realizó en la Ciudad de México. Dando un poco de contexto, los Matsuri que se hacen en México regularmente están alineados a las estaciones, uno de los primeros, bueno, a las celebraciones y a las fiestas más relevantes que se tienen en Japón. Los dos que eran más comunes de que se realizaran hace algunos años eran el Kodomo no Hi y el Akimatsuri. El Kodomo no Hi era muchísimo más abierto y, vamos a decir, divertido, porque como era el festival que se hacía para los niños, pues existía toda una suerte de kermés en lo que es la Asociación México-Japonesa, ubicada en la calle de Fujiyama, en el sur de la Ciudad de México. Y hay varias de las asociaciones que conforman las asociaciones que están en la asociación, valga la redundancia, participaban para abrir sus puertas y que la comunidad Nikkei y Nisei y los agregados culturales pues participaran de este evento. Conforme los años avanzaron, este evento se hizo cada vez más popular y de mayor conocimiento en la ciudad, y el número de personas se incrementó. Eso llevó a que pues, cada vez el Kodomo no Hi estuviera más y más saturado y se generara muchísimo más conocimiento de pues, las festividades que se tienen en México de la comunidad japonesa. Y el otro que les comentaba es el Akimatsuri. Ese tenía un corte mucho más cultural, con varias exposiciones y muestras culturales clásicas de Japón. Pero también con el tiempo se fue haciendo más grande. Y a partir de este año se da un giro. Aparece una organización que se llama Anime Expo. Expo Japan. Y esta asociación comenzó a generar muchísimo más movimiento y pues promocionar nuevos matsuris. En 2016 tuvimos el Natsu Matsuri, en el que nos acompañó, pues, si hubiera participado, pero como estaba por ahí, me sumo. Estuvo participando del evento el embajador de Japón en México. Si ustedes escucharon a Uma-chan en alguno de sus programas, pues lo reconoce como una persona bastante sencilla. De hecho, puedes pasar al lado de él y nunca te enterarías que es el embajador, si no das seguimiento a los posts que hace a veces que regularmente hace la embajada de Japón. Y pues de esa manera pues te das cuenta que él es el embajador, y cuando sube al escenario y pues da un mensaje de bienvenida y de agradecimiento a todos los participantes. Y durante el Natsu Matsuri se menciona que a inicios de diciembre se va a hacer un evento muchísimo más grande. Y este evento más grande es el Nihon Matsuri. El Nihon Matsuri es como todos los eventos que ya les platiqué, pero a lo grande. Se cambió el recinto porque también la Asociación Mexicana-Japonesa es grande, pero no para recibir a tantas personas como se había empezado a tener en los Kodomonojis, en los Natsumatsuri y en los Akimatsuri. Y se mueven a lo que es el Centro Nacional de las Artes, y en este Centro Nacional de las Artes pues se tiene un gran espacio para presentar muestras culturales, artísticas, compañías japonesas que están participando en México, y organizaciones para trabajar o ya sea para buscar becas en Japón. Japón es un país muy comprometido con el desarrollo de otros países, y México es uno de esos países en donde apoya con una gran cantidad de becas y de programas de apoyo, ya sea para maestros, para ingenieros, para docentes, con el objetivo de desarrollar sus capacidades y que puedan ayudar a su comunidad. Este espíritu de sociedad y de bien común lo transmiten también, o lo mueven a lo que es el ámbito internacional. Y bueno, también en el Nihon Matsuri tuvimos la participación de organizaciones como JICA o como TOP, algunas otras universidades que pues tienen ofertas educativas interesantes. Y bueno, pues fue algo, yo creo que bastante exitoso, mucha gente los dos días, grandes colas para participar en los foros estuvieron llenos. Y bueno, tomamos por ahí algunos shots de video. Estamos trabajando en hacer la recapitulación de ese evento, y bueno, en cuanto lo tengamos listo lo estaremos subiendo a la página de Rakuen para que lo puedan revisar. Y si nos siguen en Mecha Garrison, voy a tratar de colocar los links de algunas de las organizaciones que participaron dentro del Nihon Matsuri para que pues puedan darle una vuelta. Si alguno de ustedes que nos escuchan tienen edad para todavía estar estudiando y decidir qué van a hacer en su vida, denle una vuelta por estos links. Pueden encontrar oportunidades interesantes para que se vayan a estudiar a Japón. Pues bueno, fueron de las razones por las cuales no estuvimos por aquí. Ya regresamos. También el día de hoy es el primer programa que lo estamos haciendo libre, sin parole officer. Esperemos que nos esté escuchando. Al parecer debe andar en modo ninja porque no sabemos nada de Uma ni de Mogokan. Suponemos que deben estar descansando de una ajetrada fin de semana. Y bueno, vamos a seguir con un poco más de música. Regularmente esta les gusta pedirla. Vamos a empezarla. Vamos a adelantarnos para que la escuchen. Esto es Mecha Garrison y estamos iniciando. Gracias. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang b ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos de regreso después de nuestro primer set de música. Ah, ni Anonymous, es cuando abro la marca del el video que me estás mandando. Me tengo una restricción de ubicación y no me permite verlo. Si me puedes escribir cuál es, la busco y la ponemos. ¿Qué también sucedió al final del mes de noviembre? Si ustedes recuerdan, parte del tema de Mecha Garrison es recordar a aquellos badass old men que nos han acompañado a lo largo del tiempo en nuestras mejores series de anime. Y uno de los principales si no es que debo de decir que a nivel de animación es el referente, es el señor Roy Fokker. De acuerdo a los estudiosos de macros y que han documentado esto en las páginas de Macros Compendium, según la cronología indica que el episodio 18, que se llama Pineapple Salad, donde muere Roy Fokker, sucedió el 30 de noviembre. Así es que el 30 de noviembre recordamos que el comandante Fokker se nos adelantó y bueno, es uno de estos referentes fuertes. Más allá del show que tiene Robotech o Macros, ambas franquicias han sido bastante exitosas. De hecho, revisando las cronologías y tratando de nada más confirmar si sí era el 30 de noviembre, la fecha en la que supuestamente el comandante Fokker cae ante las manos de Morina, de Mirilla en la serie de Robotech, también en la parte de Macros, me he dado cuenta que han sido bastante prolíficos. Tan prolíficos, no sé, igual alguien se podrá molestar dentro del auditorio, pero yo creo que sí están dando o sí pueden participar en el round con los Gundam. Gundam ha sido una de las series de mechas más longevas y redituables del Japón. Toda esta relación de mechas nace con Astro Boy, que fue uno de los primeros, viejo como él solo, pero en ese momento pues pensábamos que los mechas eran más pequeños, parecían más a nosotros. Después llegó la época en donde estábamos robots gigantes. Gundam es una de esas series que es relevante, tan relevante que tiene una versión tamaño natural, creo que es de un RX-78, en la plaza de frente a en la zona de Odaiba en Tokio. Lo triste es que al parecer Bandai ha decidido remover esa estatua y llevársela a algún otro lugar. No sabemos si se va a reubicar en alguna otra posición dentro de Japón o pues Bandai tenía el objetivo de mecanizar más al Gundam para que tuviera cierta movilidad. Si no mal recuerdo, la vez que fui a visitarlo, caray, eso sonó bastante farol, en el Geofront, que está dentro de esa misma plaza comercial, que es una recopilación de varias maquetas de tamaño natural, una relación uno a uno de los Gundams, tenía la referencia de este Gundam, y lo que indicaba es que querían mecanizar o poner movimiento a una de las piernas y al parecer a los brazos. Obviamente ese trabajo no se puede realizar en las afueras de una plaza. Queremos creer que una de las razones por las cuales muevan ese Gundam es porque quieren hacerlo muchísimo más atractivo. Lamentablemente la fecha para remover a la estatua va a ser pronto. Creo que no pasará de abril o mayo del siguiente año. Así es que si se ganan la lotería, si juntan en la tanda o participan en algún programa de concursos, traten de sacar sus boletos a Tokio para que vean este Gundam relación uno a uno. Es bastante impresionante. Si hay algún país en donde pueden tener ese tipo de cosas, es solamente en Japón. Aunque también por ahí he visto algunos posts en donde existen algunas exposiciones de memorabilia y no de maquetas en una relación uno a uno, pero Mazinger también tiene ese espacio. Si no mal recuerdo, cuando vi esa nota, ese Mazinger estaba en Hong Kong. Y también Macros ha tenido algunas intervenciones de este tipo. Cuando se lanzó Frontier, se hizo también una especie de museo para que recorrieras la cronología de Macross y llegaras hasta Frontier. Tenía la parte delantera del BF-25 de alto y una cabina para que te pudieras meter y tomarte la foto. Y adicionalmente había una aplicación en donde llegabas a una ubicación y podías ver en realidad aumentada a un Macross sobrevolando la zona. Así es que suena padre. Lamentablemente no podías acceder a ninguno de esos lugares si no estabas en Japón. Así es que pues ni modo, al menos yo me quedé sin verlo y puedes por ahí medio rastrear esas fotos en internet, pero no es tan claro. Ya si quieren algo un poco más comercial, si van al Universal Studios que está en Tokio, pueden tomarse unas fotos con las maquetas que se tienen de Attack on Titan. Y es bastante interesante que esté ahí. Yo no tuve la oportunidad de visitarlo. No me compraron la moto de ir al Universal Studio. Pero bueno, sigo ahorrando y comiendo solamente pan y agua para poder ir a Japón de nuevo y tratar de encontrar este tipo de cosas. La buena noticia es que al parecer para los siguientes años Nintendo estará colocando varias intervenciones de Mario en los parques de Universal. Al menos hay algo más cercano, al parecer harán intervenciones en California y también en Florida. Por ahí pueden buscar en internet pues los comentarios sobre la unión de fuerzas de Universal y Nintendo. Se me fue el nombre del padre de Mario Bros. Hace por ahí un breve video en donde dice que es súper emocionante que se unan y que estarán mostrando la experiencia de Mario en los parques de Universal. Entonces, bueno, si no nos alcanza el dinero, pues pudiera ser que vayamos a los States. También se ve un poco complicado, así es que mejor seguiré ahorrando para ir a Japón. Pero regresando al tema inicial, 30 de noviembre, Comandante Fokker se nos va. Toda una referencia en Robotech con Macross. Y también per se, Robotech es un parteaguas para lo que es la animación, al menos en el continente americano, entrando por los Estados Unidos, donde es uno de los principales mercados. Y hay datos interesantes. Probablemente los que recuerden Robotech recordarán que eran tres series diferentes de Macross Saga. Space Cavalry, The Southern Cross y Genesis Climber Mospira. Estas tres series, Karl Masek las une, las integra y las denomina en un canon que se llama Robotech y lo libera. Y al menos hasta no hace mucho yo no sabía la razón por la cual habían hecho eso, se me hacía una completa barbaridad. Pero rastreando algunos datos en mis momentos de ocio, te das cuenta que una de las razones por las que se hace eso es que se necesitaban 65 capítulos para transmitir algo al aire en Estados Unidos. Y como Macross no junta esos 65 capítulos, tuvo que juntar tres series, modificar los guiones y hacer que tuvieran cierto sentido. Darles un eje conductor y liberarlos. Al final de cuentas, Robotech fue un éxito, principalmente por la entrada de Macross. Yo, sin conocer al señor Masek, casi puedo decir que consiguió las otras dos solo para poder transmitir Macross. Pero esa es solo mi loca percepción del universo. Y de ahí trabajó bastante fuerte para generar una narrativa interesante y adicionalmente para generar una musicalización. Al menos los animes pre-90s, antes del boom de las idols, no había tanta música, eran animes más alineados a lo que es la tradición japonesa del teatro, en donde había más historia, más drama, y eso era relevante, pero el público americano, especialmente el estadounidense, estaba más sensibilizado a tener historias estilo Hollywood, por lo que las bandas sonoras fueron relevantes, las cambió. Entonces tenemos dos himnos que la verdad no quiero ponerlos a competir, pero tenemos We Will Win de Robotech y tenemos Ai Obo Itemasuka de Macross, los dos grandes obras, y creo que en su contexto son relevantes. Si tienen oportunidad por ahí, escúchenlos, si no yo se los voy a poner más adelante. Pero bueno, eso hace que la aceptación de Robotech sea relevante, y al día de hoy puedes entrar a robotech.com y comprar tus cosas del 30 aniversario. Celebran los mismos años que Macross, y bueno, ahora con Delta pues estamos esperando qué es lo que sucede. He visto al menos unos 5 capítulos, no estoy tan a la par, pero es que andarlos cazando es un poco complicado a veces. La verdad no le he dedicado el tiempo. La vida godín a veces te mata. Pero bueno, como estamos en este mood de Macross y con el himno nacional de Macross de fondo, vamos a la siguiente sección de música y obviamente escucharemos unos cuantos conmemoraciones de Macross Robotech. Gracias, Mecha Garrison, continuamos. ¡Chica! impulsive day. Thank you. きむしって忘れない傷をつけたろんだよ。 理想だけを口にしてた過去、壁はどこにだって立ち塞いで、手探りで生きてく。 悲しい Pues listo, estamos de regreso. Ese fue un gran bloque de mecas incorporado con algunas peticiones de todos los que nos están escuchando y están en el chat. Muchas gracias por estar aquí. Sana, Anonymous, Lightex, Alfiletomo, El Osito, Chacacán XD, DJ Locotoni, Chief, aquí estamos pegándole, Luchos, qué bueno que están por aquí, también a Astro, que nos escucha a la distancia con Takahiro. Richard, gracias por recordarme que es Miyamoto, el referente de Nintendo. Hasta parece que no sé quién es, pero bueno. Ya saben, domingo en la mañana me pega el sol de frente, no puedo recordar bien las cosas. Pero gracias. También ya me pasaron lista. Aquí estoy trabajando, Umochan. Estoy bien, no he quemado el barco. Mogokan también, gracias por escuchar. Me preguntaba Uma si iba a ser programa 25 y primero. En este año nos tocó que cayera en domingo. Y hasta donde mis planes lo indican, claro que estaremos por aquí. Yo creo que vamos a poner toda la música de Ray Conniff para que nos sentamos navideños. Y de esa forma haya alegría en este mundo. Pondremos, no sé, algo así como lo siguiente. No, esto sí está perdido en los años. No pondremos eso, regresaremos al anime. Pero igual no estaría mal encontrar cosas de alusivas a la época. Como ya también creo que Uma había mencionado en sus programas, los nipones celebran la Navidad, pero yo creo que como nosotros celebramos alguna otra fiesta no tradicional, no sé, me viene a la mente Thanksgiving. O sea, sí podemos tener un evento, pero no es que toda la sociedad lo celebre. Ellos lo usan más como una época puramente comercial, para hacer la compra de regalos. Y bueno, pues sí lo utilizan, pero su alineación teológica no necesariamente está amarrada como en otras partes del mundo. Como ellos son más sintoístas o budistas, pues bueno, ellos celebran la Navidad por convivir. Pero lo que sí es relevante es su Año Nuevo. Es un evento fuerte. Se preparan para celebrarlo. Y de hecho hasta tienen, como todos yo creo en toda parte del mundo, pero esta tiene muchísimo más significado. Comida especial para el momento en el que cambian. Y qué cosas sí pueden comer con el objetivo de que haya buena suerte y prosperidad en el siguiente año. Si quieren ver algo cercano a eso, como ya les había comentado, hay una serie en Netflix de Tokyo Restaurant Midnight Stories, y en su último capítulo llegan al Año Nuevo y celebran bastante tradicional. Está padre verlo, te da una perspectiva diferente. Pero bueno, sí estaremos transmitiendo 25 y primero, a reserva de que pase algo y me termine ganando un viaje a las Bermudas. Probablemente no haya internet, pero si no pasa nada diferente, sí estaré con ustedes en esas dos fechas. Adicionalmente, ¿qué pasa la siguiente semana? ¿Por qué puras pedradas, Umacha? Ay, ya me están reclamando. pero olvidemos eso. Regresemos a la siguiente semana. Tenemos algo algo relevante fuera del mundo del anime, pero no cae muy lejos de ese árbol. Tenemos a la presentación de la nueva entrega de Star Wars, Rogue One, una historia de Star Wars. Me tiene emocionado, creo que va a estar bien. Force Awakens recuperó mis esperanzas en la humanidad, así es que espero que Rogue One se mantenga fiel a la nueva línea editorial que está manejando Disney. La verdad es que tengo mucha fe en que Disney nos saque de la miseria de esas precuelas, probablemente porque yo no entré en la cronología, pero tiene sus momentos, aunque en lo particular no soy muy fan de ellas. Pero bueno, siguiente semana, a partir del jueves, ya podemos ver Rogue One en México. No sé cómo esté la liberación de esta película en otros países, pero yo creo que no debe de pasar de la siguiente semana, que todos tengamos la oportunidad de conseguir unos boletos. Al menos yo ya tengo los míos. Y bueno, espero salir bastante, bastante contento de esa película. Si no, pues el siguiente domingo me escucharán renegar de la humanidad y porque todos nos vamos a morir. Pero yo espero que eso no sea así. Eso es relevante, se inicia ya casi la temporada, así es que pues ya váyanse preparando para sus fiestas navideñas, y pues veremos qué es lo que sucede. Vamos a poner nada más esta bonita intro para prepararnos para la siguiente semana con Star Wars. Mecha Garrison, volvemos para la última parte. Thank you. Y después de ese arrebato geek y nerdo de las últimas tres canciones, les agradezco, solo para gran referencia, el último segmento, porque en realidad no fue la obra completa, es la salida original de celebración del episodio 6 de Star Wars, El Regreso de Jedi. Esa es la celebración Ewok que existía antes de que George Lucas hiciera su remasterización. El segmento que se puso antes, un poco mordido, pido disculpas por ello, lo intentamos sacar al momento. Es la versión actual, la que ustedes pueden encontrar. Yo creo que si ven las películas de Netflix y los últimos DVDs o Blu-rays. Y la penúltima, la antepenúltima fue Laughing Neck. También ese tramo fue modificado por una versión más moderna de que consideró Lucas. pero la verdad es que bueno, la parte original fue la que escuchamos. Gracias por escuchar ese momento nerd. Veremos siguiente semana cómo nos trata Rogue One. Estamos entrando a la parte final del programa. Gracias por habernos acompañado, gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, ya sean las de Radio Raccoon, participen en el chat. Sigan a Mecha Garrison en Facebook y arroba Mecha Garrison, MSHAGARRISON. Muchas gracias, yo soy Jihad y nos estaremos escuchando en la siguiente semana. Veremos cómo nos trata y qué cosas nuevas nos deparará el futuro. Gracias, esto es Mecha Garrison. Sayonara. ¡Gracias! perdido, soy yo.